Te vamos a ahora sí a comenzar el contacto con Luis Mendieta, que está del otro lado del teléfono. Ustedes saben, hemos conversado varias veces del tema de la situación de los privados de libertad en nuestro país, de la lucha de sus familiares por el reencuentro con sus familiares presos a raíz de lo que son los traslados muchas veces a unidades penitenciarias muy lejanas a las ciudades o a los lugares de origen de ellos. La Asociación Civil Reencuentro viene hace mucho tiempo difundiendo y realizando distintas actividades para dar a conocer esta realidad. Y también por el rol que ha ido tomando esta asociación, muchos otras cuestiones que tienen que ver también con la situación, con de los presos, con la vulneración de los derechos humanos que existen a la interna de las unidades penitenciarias en nuestro país. También hay otros temas directamente que tienen que ver con la realidad de los familiares, de los integrantes de este grupo, que ellos también están al tanto de eso. Está del otro lado Luis Mendieta para hablar de algunos casos particulares que han ocurrido en este último tiempo. Luis, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes nuevamente por brindarnos el espacio y abrirnos las puertas de sus medios. Desde Salto, ¿verdad, Luis? Salto, sí. Nosotros estamos fundados en Salto, si bien pertenecemos ya a decenas de familias de todo el interior, de Montevideo, San José, Soriano, Canelones, Paysandú, Artigas. Nosotros, Asociación Civil Reencuentro, sí, estamos fundados en Salto, sí. Esta situación del alejamiento de sus familiares no solo se da para gente del interior que los mandan para Montevideo, sino también al revés, ¿no? Por eso hay gente de todo el país. Totalmente, totalmente. Es contradictorio el sistema porque hay gente de Montevideo justamente que ha sido trasladada para la otra punta, para Rivera, y al revés también, de Rivera para el otro lado. Hablando de los extremos del país, ¿no? De una punta a otra, gestiones que realmente nosotros desde hace ya 6-7 meses venimos reclamando, o sea, haciendo entender de que son gestiones que no rehabilitan a nadie como debería de funcionar el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entendemos que son que el acercamiento familiar, que la visita, la contención, el abrazo de los seres queridos es un factor importantísimo a la hora de hablar de rehabilitación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Buen día, Luis. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días? Nosotros llegamos a ver una foto que se veía un muchacho con las marcas de los perdigones, las piernas, de las rodillas para abajo, era todo perdigones. Sí, bien, bueno, esta semana que pasó, permítame primero dar nuestro abrazo con apretado a una familia de Artigas que son integrantes de nuestra asociación, que también volvió a pasar lo mismo que sucedió hace un mes y poco atrás. Una omisión de asistencia en la unidad 21 de Artigas deja como resultado la pérdida de otra vida por parte de un familiar de esta familia que son integrantes nuestros. Llega a nosotros, a la asociación, la denuncia por parte de familiares, donde primero, bueno, la pérdida de esta vida, lamentablemente, un muchacho que se sentía mal, con dolores de cabeza de hacía tiempo, solicitó asistencia médica, no le brindaron asistencia médica y bueno, cuando lo sacaron, algo similar a lo que pasó con el muchacho hace un mes y poco atrás en la unidad 20 de Salto, cuando lo sacan a llevarlo al hospital, ya el muchacho iba ya con una aparente muerte cerebral. Entonces, bueno, a las pocas horas dejó de existir, lamentablemente. Y permítame leerle el artículo 21 de la 14.470 que dice que todo recluso deberá ser examinado periódicamente por el servicio sanitario de cada establecimiento y en forma continuada cuando presente lesiones de cualquier clase, así como cuando se sospeche o se observe alguna enfermedad física o mental. En esta ocasión, una vez más, una muerte bajo custodia por responsabilidades del Estado, porque obviamente o claramente hubo una omisión de asistencia, a lo que conlleva totalmente la responsabilidad a las autoridades, principalmente del recinto carcelario, y bueno, y después a lo que compete al sistema mismo, porque son quienes deben de tomar carta en el asunto. Pero otra vez una muerte, otra vez una pérdida, la pérdida de una vida. Después a los días también tuvimos, en esa misma semana, denuncias de familiares de Salto que tienen a sus seres queridos que fueron trasladados a la unidad 12 de Rivera, donde ellos nos llegan con esta preocupación de que, bueno, que es cierto, los familiares de ellos habían sido sacados de sus respectivas celdas, habían sido golpeados brutalmente, y bueno, hasta como bien dijo la señora, hasta uno de ellos lastimado con heridas de perdigones de goma. Pero bueno, se viola otra vez el derecho, o sea, permítame leerle el artículo 7 de la misma ley, donde dice que se prohíbe como medio de corrección todo método de castigo cruel, inhumano o degradante. El uso de instrumentos de fuerza solo procederá, etcétera. O sea que se vuelve a velar otra vez, se vuelve a vulnerar, otro derecho establecido, sí, en esta ley, porque sinceramente se tienen actos, se tienen acciones de tortura, que mucho, no solamente se sufre el alejamiento de sus seres queridos, sino que además de eso se le suma este tipo de acciones por parte de las autoridades, que son quienes deben de trabajar en la rehabilitación del privado de libertad. Obviamente, claramente, hacen todo lo contrario. Luis, en este primer caso que vos mencionabas de Artigas, ¿se había solicitado ya, o sea, el recluso había manifestado que se sentía mal, tenía malestares y además incluso visibles, ¿no? Porque sangraba por la boca y por la nariz, según reseñan algunas notas. Y durante todos esos días previos a finalmente el día en que ocurre su traslado y su fallecimiento, no fue atendido. 49 años tenía él. 52 tenía. Ah, bien. 52. Bien. Hay una nota en este caso vale decirlo, de Montevideo Portal, que está publicado, que tiene esa información. Sí, no, es tal cual. Sí, ella, él venía, sí, venía totalmente de acuerdo en todo. Venía ya con síntomas de dolor de cabeza, y ya últimamente ya venía expulsando sangre, sí, por la boca, lo que, uh-huh, fue que venía solicitando la asistencia médica. Y bueno, como en la mayoría de los casos, cuando pasan este tipo de cosas, la omisión de asistencia o de repente el no accionar como se debe con respecto a la salud, ¿no? Porque estamos hablando de la salud, el privado de libertad, y no se lo conduce muchas veces en tiempo y en forma al centro de salud, termina con este trágico desenlace, ¿no? De la pérdida de la vida. Entonces pasó hace un mes y medio también con otro muchachito acá en Salto, algo similar, totalmente similar, venía sucediendo lo mismo con dolores. Cuando lo sacan, cuando se deciden sacarlo a los varios días para el hospital, ya lo sacaron prácticamente fallecido. Entonces, pero lo que más indigna es que después las declaraciones de las autoridades son como que totalmente contradictorias a la realidad que a nosotros nos plantean las familias, ¿verdad? Porque digo, nosotros nos guiamos básicamente por el contexto del relato de las familias, y que son quienes se arriman y nos contactan para poder denunciarlo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen planteado para estos próximos días? ¿Van a tener algún tipo de reunión, de contacto? Nosotros tuvimos, hace dos semanas atrás tuvimos reunión acá en Salto, principalmente con el presidente de la Junta Departamental, que es Enzo Morina, que nosotros entendemos de que como sociedad, me parece que como órgano del Estado, del gobierno de la ciudad, esta problemática que nosotros venimos luchando, esta lucha que venimos teniendo ya hace varios meses, no solamente influye en el acercamiento familiar y en los derechos correspondientes a todo aquel que está pagando un delito, sino que influye muchísimo en lo social de la sociedad, porque entendemos, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, quien está pagando un delito hoy en día, acá en Uruguay no existe la condena perpetua, o sea que tarde o temprano se va a volver a retomar su libertad. Entonces, en ese concepto es que nosotros entendemos que tanto la Junta Departamental de cada departamento como las intendencias en general deberían de ser partícipes para la rehabilitación, para poder obtener en un futuro no muy lejano una convivencia social mucho más digna que lo que todo el mundo anhela, ¿no? Después estuvimos también reunidos con Óscar Irabuena, un profesor de catedrático de la Universidad de Salto, con quien se conversó, se habló, se empezó ya en diálogo por algún proyecto laboral para poder tener una fuente laboral para todo aquel que vaya retomando su libertad, que no caiga de vuelta en la reincidencia y que pueda tener un sostén laboral. Pero eso es un proyecto que empezamos a dialogarlo con la gente de la universidad, pero se pretende que se pueda conformar un proyecto de ley para que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, justamente, estamos con proyectos positivos totalmente para que solicitando el respeto hacia los artículos establecidos en esta ley, pero también con la intención de sumar un granito de arena como asociación civil para una rehabilitación real de quienes hoy toman su libertad, de quienes vuelven a la sociedad, de que no sea solamente una vidriera mediática al hablar de rehabilitación. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos y sumar en todo lo que podamos. Tenemos reuniones pactadas también para Montevideo. No pudimos viajar en octubre, pero las postergamos para más adelante. Teníamos reuniones con el director de la DINALI. También teníamos una reunión pactada con Gustavo Salle, con el diputado, y con Richard Reed, que nos pareció interesante poder tener una reunión con él, pero la postergamos para más adelante porque, por temas económicos no pudimos viajar. Pero eso más o menos lo que tenemos en vista para estos próximos días. Y, permítame mencionar que tuvimos reuniones en septiembre, creo que nosotros estuvimos por ahí también por la emisora Centenario. Tuvimos ese día con Marcelo Abdala, con Fernando Pereira, tuvimos con la señora Barrera, tuvimos con varios factores ese mismo día reuniones con varios actores políticos. Específicamente Marcelo Abdala y Fernando Pereira fueron quienes se comprometieron en gestionarnos diferentes reuniones con las autoridades que realmente competen a esta problemática, que es la directora nacional del INR y el ministro del Interior. Pero ya pasaron dos meses, no hemos tenido respuesta aún. Hemos llamado para el ICMT y hemos llamado para diferentes lugares, porque podrán imaginarse, no podemos viajar todos los días a Montevideo, estamos a 500 kilómetros. Claro. Pero no hemos obtenido respuesta aún y no queremos pensar de que sea más de lo mismo, ¿no? Queremos pensar positivo y tratar de pensar que están en gestiones esas reuniones que tuvimos con ellos. Luis, un detalle, porque yo te mencionaba esta nota de Montevideo Portal que habla del caso del preso fallecido en Artigas. Vos corregías, por ejemplo, el dato de la edad. Montevideo Portal dice 49 años, eso es lo que dicen ellos. Pero hablan de que la fiscalía pidió, la exhumación del cuerpo para practicarle una autopsia a partir de medidas, versiones contrapuestas sobre la causa de la muerte. ¿Esto es así? ¿Se puede confirmar que es así esta situación? Sí, tal cual. Nosotros estamos en contacto con un familiar directo, que la hermana es y la familia es integrante de nuestra asociación, y a su vez su hija también estamos en contacto. Es más, nosotros ya los dejamos en contacto con abogados justamente de Montevideo, que son los que se encargan de este tipo de trámites civiles, en hacer la justicia correspondiente. Y nos compete de que sí, que es la realidad, que fue así, que fue solicitado por parte de Fiscalía así la sumisión del cuerpo para volver a, para realizar la autopsia que corresponde, porque aparentemente fue todo medio entreverado la familia denuncia la omisión de asistencia, por lo que la por lo que la fiscal ordenó urgente, sí, la autopsia, sí, del cuerpo. Bien. Bueno, Luis, te agradecemos como siempre por el tiempo. Como ustedes saben, estamos a las órdenes desde la radio para seguir difundiendo y que ustedes tengan un espacio también para hablar de esta lucha que están desarrollando. Y estamos a las órdenes y atentos a lo que puede ocurrir con estas próximas reuniones que tienen pactadas y posibles novedades que surjan. Buenísimo. Permitime dos minutos antes de... Sí, cómo no. De terminar la comunicación, quería dejar dejar presente el artículo lo que dice el artículo 7, donde se prohíbe todo medio de corrección, como, o sea, todo método de castigo cruel, sí, inhumano y degradante. Es un artículo que está establecido en la Constitución, en el artículo 26 también, donde dice prácticamente lo mismo, que establece la prohibición de la pena de muerte y, en fin, de las cárceles para mortificar. O sea que está en la Constitución, pero lo ilógico de nosotros, o sea, que no entendemos, es que quienes imponen, como el Parlamento, que son quienes imponen las leyes en Uruguay, son mismos quienes terminan violándolas mismo a la vez, porque el incumplimiento de las leyes y de los decretos y de los artículos que son violados son impuestos por el Estado, por el gobierno, que muchas veces nosotros tratamos de hacerlo entender y no somos escuchados. Muchísimas gracias, como siempre, agradecidos a la distancia y bueno, que tengan buen día. Gracias, chao, Luis Mendieta. Chao, que pasen bien.